últimas notícias desse mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Desintegrados del mundo, bienvenidos a la milésima emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana Comunicosa, la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de este desmadre! ¡Pero chido desmadre, eh! ¡Sí que sí! ¡Sí que fiesta, cabrones! Hasta, jamás hubiéramos pensado que íbamos a llegar a los mil. ¡Qué felicidad! Y sin embargo, aquí estamos. ¡Que viva la revolución! ¡Sí, que viva la revolución! ¡Sí que sí! Aquellos que no están, con ánimos de festejar, que no importa. Retiren. Nosotros sí los tenemos, sí. Realmente, sí. ¡Mil programas, güey! ¡Mil programas! ¡Que viva todo! ¡Que viva todo! En momentos. Sí, vamos a presentar a la tripulación, a la de María Tijuana. Es casi un clásico, pero renovada, por supuesto. ¡Tua! Cambio de temporada, mil programas, cambio de... Todo nuevo. Todo nuevo y todo lo mismo de siempre. Sí, con sí. Ustedes, quien ha sido los conflictos del espacio cósmico. Yo soy el capitán Roger Vinilo. ¡Sí que sí! Rodeado de personalidades que lo han venido a visitar exclusivamente a él en esta fiesta. Luciendo su... Gente de su casaca del Real Madrid. ¡Ja! Y a la Madrid y a ver si mejoran las cosas, porque yo creo que igualmente el mejor se tapa. En estas fechas todo se dice así. Todo sí. Mejorará, todo será más bello, luego se va toda la chingada, pero sí, bueno, pero ¿qué se le va a hacer? Porta, las esperanzas de un chico que se pierda, siga con eso, capitán. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación, también rodeada por enajenados babosos que quieren tocarla, y algunos lo han conseguido. Señoras y señores, con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es la muda. Sí, que volvió al colegio. Ha vuelto al colegio. Me parece muy bien. Por bruta. Por ignorante, que aprenda y no. es la moda. Ah, chido, ¿no? Pues sí, te ves sensualísima y coquetona, Sí que sí, que está bien buena. Agradecidos por esa belleza despampanante. Gracias, Fer. Sí, señoras y señores, vamos a presentar ahora. Hay mucha gente que le agradece a Fer Alejandro. Sí que sí. Ahí. Y ahora cuando le quitas la falda. Señoras y señores, no, vamos dice. A presentar ahora al más selecto de esta tripulación. Digo, él sí. Es una especie de obrero especializado, está maltratado, preparado. Está todo preparado. O sea, si algo falla en el día de hoy, será su culpa. Sí, si algo ha fallado a través de estos mil programas, fue culpa de él. Le han jalado en su prensil telco, la prensil. Lo han... claro, pero tiene el poder de sí, Nico Clam. Sí, ya es estamos, verdad. Sigue rompiendo. El técnico a cargo de este viaje, él es el Mico. ¡Ah, grande Mico! Representando a la horda salvaje de Micos que en estos momentos están poniendo... El Mico está más peludo, Sí, está más peludo el Mico. El lagarto está con el cabello más largo. Sí que sí. Pero le queda chido, Y este está muy viejo. Sí, estoy más viejo, pero a mí me sienta bien. O sea, sí que como que me miro al espejo y digo... Se lo ve más cabrón. Este cabrón... Y aparte me han crecido los pantalones. Ah, verdad, y ya es como importante. He pasado la mayoría de edad. Gracias, ser Alejandrés. Damas y caballeros, listos y preparados para la fiesta, peleen por los derechos a la fiesta. Es de ustedes. Reunidos en la fiesta más grande que humano alguno haya podido imaginar, revisamos los restos de las copas, vemos la comida mordida y nos recostamos sobre el confeti de una celebración que jamás pensamos podría ocurrir hasta que ocurrió. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en el alrededor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Comenzando con esta fiesta y antes de echar la carne al asador y de que las propias vacas nos ofrezcan sus chuletas, vamos a comenzar diciendo, hay gente muy pacheca ya. Sí. No, está bien, no pasará nada de eso, quédense tranquilos. Señoras y señores, vamos a proceder con algunos agradecimientos que en esta época son necesarios. Y vamos a agradecer personalmente. Tiene que ser así de chafas. No puede haber otra forma, digo, el agradecimiento tiene que ser amamonado y... Se ve que sí, en los medios se utiliza así. En los medios, va, güey, bueno, cámbialo, capitán. Capitán, haga algo con esto, por favor, es que no te... Así está mejor. Bueno, un agradecimiento muy especial, ya saben a quién, a Gabriel de Houston, Gabo de Houston. Sí que sí, güey. Es una persona muy importante para nosotros, que en la peor situación de la Ave María Tijuana nos tendió una mano de esas que no tienen precio, Sí, tiene precio, güey. Bueno, sí, un precio que... No, pero quiero decir metafóricamente... No, de esas manos nada, que no tiene precio. Bueno, es verdad. Gracias, un abrazo grande. El programa no sé si estaría saliendo hoy al aire si no fuera por él en aquel momento, A Gonzalo Moreno, sí, desde luego. Que es parte incondicional. La parte viene a ser uno de los músculos del toy desde esta nave. Póngale, Tijuana, si es que existe un músculo que se llama así. Gonzalo Moreno, o algo, claro, tendría que ser, este programa es sería... el mejor locutor de todos. Sí, sería mucho más feo este programa si no fuese por Gonzalo Moreno, Sí, imaginen las voces nuestras. Todo el tiempo. A Fer Alejandrés, nada. Cabrón, decirle que eres un grande. Hemos hecho trabajar mucho, pero bueno, sí, nada, estamos felices. Y además porque... Pero Alejandrés es el dibujante. Sí, el dibujante profesional, que sin embargo no nos dijo, oigan, yo por esto cobro. Nosotros nos hacemos los desentendidos. Sí que y dijimos, oiga, nosotros por nada pagamos. Entonces Fer Alejandrés entiende la onda, y aquí está Fer Alejandrés, bueno, formando parte de la María Tijuana. Por supuesto que sí. Y también a la gente de Ictus. La gente de Ictus sí no es algo así como, oh, la gente de Ictus. Oh. Quizás yo me doy vuelta ahora y veo gente de Ictus. Seguramente, cabrón. ¿Veo gente de Ictus? Sí. Bueno, puede ser, sí. Efectivamente, si estás es en el programa, verás gente de Ictus porque es, bueno, Leandro, toda la gente que trabaja día a día. La gente del hosting. Es la gente del hosting. Le agradecemos, por supuesto, a todos los que nos han ofrecido hosting, streaming, a Chacalito, sí, a Guayú, a toda la gente que se acercó y dijo, oh, yo conozco, yo trabajo, yo hosteo, yo la mamo, y todas esas cosas. Pero es que sin Ictus esto no podría ser. Este programa, este sitio no podría ser posible sin el trabajo de ellos. Por todas las veces, básicamente, que Mico los contactó a las 2 de la mañana de un domingo para decirle, hey, hay alguien en Coahuila que me está diciendo que no puede escuchar el programa. Sí, Mico, no digas que no porque es así, y Leandro lo sabe y toda la gente de Ictus lo sabe. Anécdotas como esas hay miles. Millones. Las conocen ellos, las conocen nosotros, las conocemos en caso de que el mundo se desintegre. Lo que pasa es que somos muchos. Sí, somos y no hay ninguna multinacional detrás de todo esto. Detrás de esto no hay una mega empresa. Yo creo que mínimamente alguien con cierto razonamiento se dará cuenta que no hay una mega empresa detrás de todo esto. Pero se trabaja mejor, cabrones. Sí, güey. Esa es la clave. Gracias a todos. Gracias por el champán de YouTube. Sí, por supuesto, vamos a... Sí, que sí, la muda está antes, procediendo a abrirlo. Descorche muda, por favor. Comenzamos con, bueno, gente que ha llegado hasta aquí. Decíamos, lo nombramos recién a Chacalito. Sí que sí. Está Rafa de Guatemala por allí, que ha pedido un deseo. Que dice, por favor, si en caso de que el mundo se desintegre, yo quiero que el niño elefante lo haga durar un día más, así llego al programa número 1000. Imaginamos que Rafa en estos momentos está con nosotros aquí. Lo hemos visto pasar por los pasillos del fondo. Por lo tanto, se le ha cumplido su deseo. Un abrazo para Rafa de Guatemala. Para Sordito también, para el Zorro de Guatemala. Viejo oyente, muchos oyentes que han llegado. Muchos amigos, muchos desintegrados. Gracias. Usted dedícase al brindis y todas esas mamadas. Sí, güey. Puede sonar soberbio y egocéntrico un programa que se la pase leyendo saludos y felicitaciones. Pensamos en no hacerlo en determinado momento, pero luego dijimos, vale, no eran estos mensajes en otros programas. Así que, o es aquí o en ninguna parte. Después de todo, si los que sintonizan este programa por primera vez no entienden nada, nos vale madre. Sí, para el resto de los desintegrados. ¡Salud! Es una manera también de felicitarse a sí mismo por tanta paciencia, trabajo, talento de parte de cada uno de ellos. Así que aquí está la batanjera, o la batanjera. Tratando de olvidar sus malos momentos por allí con ese chilango que la tiene a mal traer. Felices mil programas, güey. Sí, claro que sí, mire, está ojos rojos. Sí, está hasta el Boloso, que lo damos como casi por muerto. Boloso. Sí, Boloso, un abrazo para grande, Boloso. Para Carla, para el fantasma de Tarija, para... ¿qué no, está muchísima la gente. Frank Skelter está también por allí. Bueno, muchos que han llegado. ¿Cómo están, hijos de los mil programas, reportándose desde San Salvador, El Salvador, y pidiendo que consideren San Salvador como la capital de en caso de que el mundo se desintegre en El Salvador? Sí que sí. Qué chingón pensar que ya llevan un K de programas. Dice, ojalá, un K que es como un culo de programas. Sí, un culo. Ah, un culo de programas. Ojalá lleguemos a escuchar 2K, dos culos de programas. Bueno, siempre pidiendo más. Gracias, siempre pidiendo más. Gracias por transportarnos todos los días, por hacernos escuchar el programa que vale la pena y por permitirnos ser parte de este caos total. Sigue siguen llegando compadres por ahí. Lenin, Antonio Escalona Rodríguez, un abrazo por ahí. Sí, así de tiempo no lo veía. No es octubre, pero él llega para los mil. Muy bien, Lenin, así nos gusta. Hola amigos, un saludo al Beto de Guatemala. He venido exclusivamente para la parranda del programa mil. Les traje regalos a todos, en especial traje vodka y tequila. ¿Y dónde está la muda? Wow, sí, ya la vio, está como para cenármela, dice. Felicitaciones, espero que en la nave aguante otros mil programas. Gracias, señor Mico. Bueno, y a todos, unos agradecimientos, unas cosas, no sé qué tienen que agradecer, ni qué mamadas, ¿eh? Vamos a brindar con Sid Vicious, especialmente. Sé que sí. Por Joey Ramone, por Joe Strummer, por los que se fueron de la Tierra, por los que están aquí dentro de la nave y dejaron la Tierra buena música, para escuchar. Así que, bueno, un abrazo. Sid, ¿cómo está el nevado? Bien, ahí está. Sí, sí, nevado. Sí, pedoso. Bueno, felicitaciones para mis amigos más chingones de la galaxia. Aquí se reporta Silviño Carioca Porteña. No cualquiera llega a los mil. No es verdad, no cualquiera, llega a los mil. Nada más que los que llegan a los mil, sí, ¿no? Sí, sí. Dice, ni ustedes mismos lo creían, ¿eh? Pero aquí están, dice, vivitos y coleando para exaspero de algunos y alegría de otros. Pero lo más importante es que nunca pasan desapercibidos, dice, para que sigan cada vez mejor o cada vez peor. Y por otros mil, allá vamos. Muy tus bellos, muy tu farre, muy tu suceso. Éxito para vosotros. Mucho suceso. Sí, mucho suceso. Es sí, que, sí, si sí. Aquí algo es no importante. Va a faltar, son sucesos. Sucesos sí. Que acontecen permanentemente. ¡Carajo, cállese, pendejo! Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Hay dos extremos dentro de los desintegrados que nos hacen saber que estamos en el camino correcto. Sé que sí. Es decir, un extremo, digo de edades, ¿no? De que cuando decimos, depende, tú puedes ser desintegrado, puedes ser joven a los 80, puedes ser blanca. Quedó más claro, por ejemplo, en una punta tenemos al coronel chingón, tenemos a Helter Skelter. Gente que alucinaríamos sean nuestros parientes, digo, qué chido ir a una fiesta y dice, aquí llega el tío Roberto y llega el coronel chingón. Un hombre con toda una vida para contar. Y por ejemplo Helter Skelter. Y luego en el otro extremo tenemos a gente como el interno 761, bien chamacos, bien chamacos. Sí que sí, y que llegó por el profesor al Hiper Mario, claro, que llegan de la mano de desintegrados mayores. Así que bueno, un abrazo para todos ellos. El coronel chingón dice, parece increíble que día tras día otros hemos parece llegado todos juntos hasta el programa 1000. Dice, ¿quién lo iba a decir? Si con vosotros se cumple el dicho común de mi pueblo de que vais a durar más que un martillo enterrado en manteca. Recibo mis felicitaciones y vamos para el 2000, dice coronel chingón, un honor tenerlo siempre por aquí. Fernando Conte es de Cuiaba, en Brasil, dice, gracias, sí, sí. Muchas gracias, lagartija, me caí de risa con esta linda Cuiaba, dice, con tanto calor hasta que hay pingüinos, dice, bárbaro. Mira, hay gente que se conforma, sí que sí, y guay. Dice, mira, cosas que ya hay pingüinos, bueno, pingüinos bárbaros, vamos para Yanchi, para Frenchy, mil programas para el señor pirata lagartija, bueno, todos en el nombre y esas cosas, gracias Fernando, para vos, dice alguien aquí, hola mis cabrones disérgicos voladores, aquí o carioca surfista, pirata y lagarto. Hola, carioca. No puede ser que bueno, me vino la mamonitis agudo justo en el programa 1000. Dice, no, estoy sin energía, no he podido escucharlos en estos días. Pero bueno, la fiesta más importante del 2006 no me puede pasar en blanco. Así que eso va para toda la tripulación. Gracias por tanta dedicación, entrega en el, bueno, cosas fabulosas. 10.000 felicitaciones, ¿verdad? ¡Pirata! Una vez me dijiste algo que me quedó grabado. Siempre hubo mucho rock and roll en la vida de Mozart. Por lo tanto, en el programa 1000 o 10.000 estaremos con mucho rock and roll en nuestras venas haciendo vivir. Ya sea con Desmido, con una banda que todavía no existe. Sí, claro que sí. Sí, cabrón. Ahí estamos, ¿eh? Bueno, entre otras cosas, llega desde Atenas, Grecia. Vestida de griega antigua. ¡Wow! Y peleando por sus derechos. Sí que sí. Hola, Cretin Blaster. ¡Ja, malitujanenses! Desde Atenas, Grecia, se reporta Cretin Blaster. ¡Felices 1000 programas, cabrones! ¿Quién está en la fiesta? ¡Brindemos, desintegrados! ¡Salud! ¡Sí, brindemos, Cretín! ¡Sí, Cretín Blaster! Es increíble. ¡Qué bella estás! Habla mejor el castellano que nosotros. Sí que sí. Vamos a tomar clases con ellas. Yo soy la de Guanajuato, México. Un abrazo para ella, para el desaptado crónico, para Román de Guadalajara, para Arafli de Guanatos, wow. Para Palomita Forte ha enviado un video. Palomita sí que Forte, sí. Un video muy interesante para los 1000 lo programas. Lo podríamos ver. Video de los 1000 programas, sí, para Palomita sí. Forte se ha tomado ese trabajo, pero muchas gracias. Pongámoslo, por favor, Lagarto. Sí. Esa izquierda de pantalla lo verán, ¿eh? Perdón. ¿Este es el video? ¿Este no era? Hemos chequeado y el video no era este. No, está chidísimo. Gracias, Palomita. ¿Usted grabó algo arriba del video de Palomita? Nico, tú grabaste algo arriba del video de Palomita, ¿verdad? No. Bueno, cállese, cabrón. Está bien, no sé quién es el culpable. Hola, tripulación de María Tijuana, se comunica desde Pedotown, David o Diablo Bermelo. Hola, David. Querido Pelata, señor Artija, quería decirles unos felices 1000 programas, pero también quería felicitar y enaltecer todo el esfuerzo realizado, no solo por ustedes, más también por aquellos que creyeron en ustedes. ¡Viva Portugal! Ah, ¡viva Portugal! ¡Viva Isla de Madeira! ¡Viva Pedotown! Sí. ¡Viva o Diablo Bermelo! ¿Quiénes creyeron en nosotros? Son ustedes, cabrones, ¿eh? Sí, así güey, que bueno, sí, felicitaciones, por supuesto. Ya saben, cabrones, sigan así, continúen igual hasta decir basta. Ojalá que nunca digan basta. Bueno, basta. Entonces, por favor, basta, se acabó todo. Felicitaciones por las 1000 transmisiones en caso. Normalmente se felicita por un cumpleaños. Dice DJ Guacho. Un DJ abrazo, Guacho. Hay algunos que van a reaparecer en el 1001, en el 1002. Sí, sí, sí. La fiesta continúa. En el programa 1014 diciendo felicitaciones por los 1000 programas. Pero sí, bueno. De ya, aquí en más todo será aburridísimo. Sí, ha pasado en otras fiestas, así que los desintegrados que ya saben de esto dirán, sí, bueno, lo vuelvo a escuchar dentro de 2 semanas, no importa. Este saludo es para ti. Sí, yo nos olvidamos. Ah, sí, para ti que nos olvidamos de ti. Sí, que, en este momento estamos pensando y en ti. Estamos pensando en ti, sí, pero no recordamos. Brindamos contigo y nos acordaremos de ti en algún momento, pero sí, a lo mejor ya no estamos frente a micrófono, así póngale, que para ti, para ti que estás diciendo, ¿se olvidaron de mí? Sí, no, güey. Nos olvidamos, pero te recordamos. Pero no, este mujer, tampoco. Sí, no, tampoco para ti. Bueno, un abrazo para Yosafat también, que nos tiene unas cosas chidas. Dice, ¿quién está por aquí? El Dioxis. Dioxis del DF mexicano, Chinchau de Campeche, México. Y yo pensé que como que íbamos a tener más espacio aquí. Estamos como apretados, El interno 161 dice, desde San Antonio Mental de Caracas, Venezuela. Feliz 1000 programas, felicidades, güeyes. ¿Recuerdan mi primer mensaje que les dije que estaría con ustedes hasta los 1000? Mierda, ¿y ahora qué hago? No, te vas. Sí, ya, vete, sí, vete de aquí interno y vuelve con... Son los ciclos de la vida. Vuelve con barba y bigote. Sí. Ah, bueno. No postizos, El mundo se desintegra o seguirá hasta el 2000, dice. Como sea, hoy tampoco hay chistorete. El 2000 ya lo pasamos. Un beso, lo pasamos. ¿Pero no se acuerda la fiesta del año 2000? Sí, el año 2000, venimos como para atrás. Dice los 2000 programas. Ah, güey, no sé si pinche madre. Bueno, está por aquí el hombre efeméride, el mutante de Toluca. Cosas que han ocurrido un día como hoy. Por ejemplo, nace Sherlock Holmes, según Arthur Conan Doyle, en el año 1854. Sí, nace Julio María Sanguinetti en el 1936, ex presidente del Uruguay. Nace Sid Barrett, Roger Barrett de Pink Floyd, un día como hoy del 46. Ahora entendemos muchas cosas, ¿no? Sí que sí. En 1953 nace Malcolm Young, el guitarrista de DC. Sí, va a robar la bebida al rock and roll. 1970 nace Rubén Capria, futbolista argentino. Ah. 2006 nace una nueva era del mejor programa de radio del mundo. En caso de que el mundo se desintegre, dice muchas gracias el hombre efemérides Nick Mutantes de Toluca, México. Tripulantes de la María Tijuana, soy el Giro de Trelew Chubut. Un abrazo para él. Hola, Giro. Si no lo ven en el programa, a mí me chupa un huevo. Y bueno, comienza a tratar de forzarte para que te llegue. Hay gente que lo ha logrado, Sí, Gaijin de Yokohama, Japón, dice, ¿cómo está tal vaina? Dice, ¿cómo puedes estar seguro que realmente son 1000 los programas? No creo que sea muy probable que en algún momento de haya equivocado contándolos. No, güey. Bueno, no por la apertura del programa, sino, es más, cuando nos equivocamos, llegaba, por ejemplo, Gabriel de Houston y decía, mira, dijiste 648 y era el 642. En realidad son un poco más. Hay gente muy atenta. No contamos nunca los programas especiales que hicimos los sábados, ni especiales mamones que salieron por ahí. Sí, pero bueno, nos contamos aquellos son que... Son los oficiales. Perfectamente. Bueno, por aquí es... No, oficiales suena feo. Son los que están. Los que están. Los que están. Los que no están, no están. Quiero que le chinguen la madre a Bill Gates, dice, por no ponerle la ñ a todos los teclados del mundo. Sayonara, mis tomodachis, dice, de Gaijin Chocó. Sí que sí. Y bueno, pero los japoneses. Queremos las ñ. Vamos a ir a pedírselas personalmente. Mira la mierda que quedó en España. Que no se puede teclear España en internet. Es verdad, qué increíble. Sí que sí. Queremos la ñ. Queremos la ñ y vamos a pelear por ella. Trébol de Hermosillo, Sonora, México. Dice que hubo cabrones, María Tijuanense, feliz 2006, próspero programa 1000. Próspero, dice, sí, ojalá sí, y sean 1000. Y bueno, cuento un chistorete, pero ya estamos como apretadísimos. Aquí hay alguien, el Demente de Lima. Un abrazo para él, también. Hola, para ¿quién más? Santiago de Panamá, dice, leer este mensaje por favor en el programa 1000. Creo no sé que, si podremos ser. No, creo que como que no, ¿no? Dice, bueno, saludos, porque si no se autodestruirá. Y ahí está la vaina, está también por aquí. Hola, tripulantes de la María Tijuana, ¿cómo están? Fumen en libertad. Bueno, gente que quiere fumar en libertad. Muda más bebida. El Pelón desde Hermosillo, Sonora, México. Dice, para saludarlos y esperar, están en la fiesta fiesta 2000, aquí estás, cabrón. Suerte, hermanos, y un abrazo, su amigo el pelón. Hello, chamacos. Acabamos de llegar a la nave, la PAM y alguien de la calle, escoltados por un comando de koalas guerreros armados con cuernos de chivos. Dice para que cuiden la entrada de la nave y no haya colados sin alcohol. Dice, pero la fiesta traemos un chingo de bacanora, dice, un chingo de chocolates y una olla de menudo para la cruda. Dice, bueno, empiece la fiesta, cabrones. Ya está. Ya empezó, cabrón. Hola, gurises, ¿cómo andan, ches? Feliz mil, ¿vieron, che? Yo les dije cuando hacían 500 que podían llegar a los 1000. A propósito, no blasfemen con la comida. Un pionono es una masa y nos explica el pionono. Ah, gracias. Gracias, Joroco. Sí, sí, sí. Gracias, misionero. Gracias, sí, porque estábamos perdidos. Sí, estamos realmente perdidos. Bueno, por aquí, seguiremos perdidos. Bueno, David Sánchez de Delta Colorado, un abrazo para él, también para Daniel. Pero mira qué bellas están Urpi y Yari. Profesora del Fernández, bellísimas, preciosas y chulas, para el Poli Chafa. Sí que sí. Para William Castañeda, para Yoto Mateucci, para Neo 12, para Cintia, para San Pascualito, Rey Reload, toda la banda de Maravillito, el alumno del sexto. Dice aquí desde la ciudad de La Esperanza, los escucha el hombre bot para felicitarlos por los 1000 programas y para estar en la fiesta. Sí que estás, sí. Por supuesto que estás en la fiesta, ¿tú qué creías, eh? Aquí hay gente que, bueno, Yafid Jafido... Jafid, un abrazo bien grande para él. Pero queda gente, Hay más gente y así nos gusta. Estoy sorprendido, pero queda gente. El Klaus de Monterrey dice, qué pedo, cabrones. Yo sé que estarán recibiendo muchas mamadas de qué hacer en estos 1000 programas. Bueno, pues aquí no pudimos hacer... Faltan mamadas, Sí, faltan mamadas. Sí, sí, sí. Si quieren... Faltan recibir mamadas. Dice, ya sé que están recibiendo muchas... Bueno, para estos programas, 1000 programas, pues aquí les va una. ¿Por qué no editan un libro con las historias del niño elefante y el hombre cabeza de sorete? ¿Se puede hacer dinero con eso? Él dice que sí. Bueno, hablaremos con Kujiro para que lo edite, con Urban Tech para que lo corrija y con el Canopo para que lo venda, que es nuestra línea editorial que tenemos por ahí. Dice, ¿qué madre es un sorete? El señor Mojón sorete. Una caca. Dice, sí, pues les aseguro que pronto sería más famoso que el de Blancanieves y otros cuentos, incluso más famoso que la Biblia misma. Bueno, felicidades por los que no van a ser en estos 1000 programas. Atentamente, Claudio Monterrey, es verdad. Más que todo, felicitarnos porque lo que no haremos. Sí, sí. Sí, sí, eso sí. Es chido. Yosafat, querido Yosafat, profesor, muchas gracias por estar por aquí. A todos los que se van presentando, aquí está Cronos del DF mexicano. Cronos, que si no se acuerdan de mí, cómo no. Pero bueno, Cronos, estás permanentemente con nosotros. Imposible, sí, olvidarte. Jim Jones de Campeche. Bueno, a todos los que van llegando, y aquí estamos de fiesta, de terrible reventón en estas 1000 emisiones de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com, o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Hola, sí, estoy en la lista. Y el Adolfo Tucumán. ¿Lo aparezco? ¿Y tengo que pagar entrada? Está en pedo, fíjate bien en la lista si me aparece. Hola con el pirata, boludo, amigo mío. Vea bien, ahí está. ¡Órale, el Adolfo de Tucumán! no lo conozco. Muchas gracias, muchachos. Sigan haciendo bien su trabajo, ¿eh? Bueno, Lagarto, escucha una cosa. Aquí tenemos en medio de la fiesta. Alguien borró los mensajes que teníamos de felicitaciones para los 1000 programas. ¿Quién, güey? Nico. ¿Cómo? Bueno, sí, son cosas que ocurren, está bien, ya entiendo que en todos los programas aparecen gente importante dando saludos, diciendo y esas mamadas, pero bueno. Pero los nuestros estaban bien chidos. Los nuestros estaban chidos, fue mucho tiempo de producción, llamados telefónicos, respuesta diciendo no los conozco, bueno, ahora que los conozco sí los saludaré y todas esas mamadas. Pero bueno, como no vamos a admitir culpas de quien borró los mensajes y como no los podemos poner al aire, igual daremos la lista de personalidades que nos enviaron salutación. Yo creo que ¿no? es lo correcto. Carlos Santana, Gael García Bernal. Ted Mustaine, Gloria Trevi, Carlos Ahumada, Mario Vargas Llosa, Sammy Sosa, Electra, Hugo Chávez, Kim Minogue, el presidente Jack Daniels, Manuel Piedra Durán, El Santo, Matt Groening, Keith Richards, Zach de la Rocha, Manu Chao, Al Pacino, Ronaldinho, Morgan Freeman, Toquinho, Ted Turner y Kurt Cobain. Kurt Cobain, güey, Kurt Cobain está muerto. Sí, Kurt Cobain, no, pero lo grabó antes, como todos los discos de Nirvana que salieron después de su muerte, usted comprende. Ay, ¿por qué no nos envió uno también los Beatles? Porque, bueno, en realidad porque estamos esperando el programa 2000. 1500 y ahí diremos que encontramos la grabación olvidada en un cajón de uno de los que fue su ingeniero de sonido. ¡Ja, bingo! Perfectamente. Pero no hemos perdido todos los mensajes igualmente. Estos son mensajes de gente importante que por suerte no hemos borrado. Hey, camaradas, ¿cómo están? Desde el defectuoso DF mexicano, subcamarada, Panda Charo, Láser, lo que quieran, Alejandro, Madarmente, Betancourt. Camaradas, solo pasaba para darles un fuerte abrazo por estos mil programas que están cumpliendo. Camaradas, se les desea que cumplan muchos más. Camaradas, solo me queda decir, camino hacia ningún lugar, allá vamos. Salud por la maniaticona. Y bueno, postdata, que te amo mucho, te mando besos, chao. ¡No way! ¡Pinche postdata! ¡Mamón! Así no hay revolución que vaya adelante. Nos filtró ahí como un amamonamiento, no, bueno, no. Entonces, gracias igualmente por todo. Sí, muchas gracias. Camarada, pana, charolastra. ¡Oh, Kevin Galdames! Damas y caballeros, este es Kevin Galdames desde Goldsboro, North Carolina. No se escucha bien eso. No me gusta, igual. Ya saben quién soy. En todo caso, les quería decir feliz 1000 programas. Yo he estado con ustedes por ahí por los 450. Gracias por todo y acuérdense, aquí estamos, cabrones. Sí, casi cabrón. Sí, aquí estamos, cabrones, ¿eh? Mire quién viene ahí, Lagarto Aaron del Cira, España. Aaron, adelante. Hola a todos, cabrones. Acá el Aaron del Cira, España, reportándose desde su cuarto, habitación, acabado de despertar. Como nunca me había reportado, pues aquí me tienen. Nada más, aquí se despide Aaron de la Ciudad España. Y a tomar por culo, cabrones. A tomar por culo. A tomar por culo, exactamente. Sí, sí. Esas son las palabras. Fíjate. Siéntate, avanza, por favor, loco. Yo loco hoy con ustedes, señoras y señores. Qué honor. Camina un poco más rápido, güey. Sí, güey. Muchas gracias, loco Joe. Hola, amigos. Los saluda Loco Show desde los colorines. O Loco Joe, como dice el pirata. Les digo felices 1000 programas. Gracias por toda la magia que me dieron en este último año. Los escucho, me ayudaron en momentos muy difíciles, demasiado difíciles para mí. He superado la depresión de los 30, se podría decir. Sí que sí, cabrones. La vida es una sola. Y qué mejor de pasarla con ustedes. Desde los polvorines se reportó para todo el mundo el Loco Show. Fernet con papas fritas y good show, amigos. Y así quedas luego de superar una depresión. Como el culo. No, bueno, estamos progresando. Arriba, loco. Para atrás. Oh, no. Loco Joe. Está bien, mira cómo sonríe. Más ánimo. Loco Joe, un abrazo para ti. Felicidades, cabrón. Un número importante de todo lo que ocurre hoy, porque ha llegado. Lindo. Pensamos contratar un mago. Sí. Pensamos comer mango. Pensamos entregas de premios. Pensamos sí. Cosas fabulosas. Pero hemos. Lo único que conseguimos es el Caponi y el niño con hueva. ¿Ustedes quieren conocer el Caponi? El niño con hueva. Es el niño con hueva. Sí, señoras y señores, con ustedes, Al Capone de Culiacán, Senado, México, y el niño con hueva. Hola, desintegrados. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí vengo con Milloncito. Un saludo para los desintegrados, Millón. Ay, no, quiero. No, porque me cansé. ¿No quiero mandar saludos? No. Anda cansado ya. Bueno, ya anda cansado el Leoncito, lo voy a arrinconar ahí en una butaca. Bueno, seguimos pisteando. Adiós, Leoncito. Felicidades a todos los integrados y a ustedes por los 1000. Gracias, nos vemos allá adentro. Chao. ¡Ja! ¡Será un redneck! Es un fracaso esto, ¿eh? Sí que sí. Absoluto fracaso. El Leoncito se declaró en rebeldía y... Está bien. Muy bien, Leoncito. Es mucha hueva. Es un desintegrado. Eso de trabajar desde tan pequeño. Claro, padres que obligan a los niños. ¡Ay, saluda al tío! No, no, hoy no tengo ganas. Me dio hueva, Leoncito. Luego lo tendrás que saludar. Estamos contigo, compadrito, ¿eh? Señoras y señores, ese hombre elegante que acaba de ingresar es el Palmerman. ¿Qué onda, mis cadetes espaciales? Se reporta el Palmerman con el motivo de la celebración de los 1000 programas. Felices 1000, cabrones. Se despide con una botella de charanda en una mano y una vieja en la otra. El Palmerman del defectuoso mexicano. ¡Ja! ¡Grande Palmerman! ¡Vamos por ti! ¡Comparte la charanda! Sí, ¡chilanguísimo el hombre, eh! Bueno, muchos... aquí llega una especie de... no sé, como Citripio, póngale. Ajá. Pero es 7C128K. Y no lo reconocemos porque ha venido disfrazado, pero enhorabuena. ¿Qué pasa, hijos del halcón milenario? Muchas felicidades, Muda, Mico, Lagarto, Vinilo, Pirata, Campanita, Eliomaria, Nexus, por sus 1000 programas. Siguen haciéndolo tan chingón como hasta ahora, y arriba la María Tijuana, cabrones. Y abajo las mamadas. Pero qué alegría pararte, cabrón. Muchas gracias, güey. Sí. Muchas gracias por no ponerle nombre al chivo de voz. Muchas gracias por tanto talento. Igual quiero reconocer esa voz, ¿eh? Lo que pasa es que no quiero arriesgar un nombre. Quizás le puso y la Muda lo borró. Puede ser Muda, sí, Inepta. Pero Muda, estás perdonada, estás muy bella. Deja que pase Big Apa, por favor, nuestro querido amigo Big Apa. Oh, ¿qué trae ahí? Yo creo que llegar a los 1000 programas es algo realmente para celebrar. Y para que sientan que es un día especial, aquí tengo tres copas. Tengo una botella de champán francés. ¡Sí que sí, cabrón! ¡Brindemos contigo! ¡Hemos achurado! Parte ¡gracias por estar! ¡Apa! ¡Gracias por todo! Sí. Desde lo público y lo privado. Un sí abrazo sí, bien grande para ti. Estamos contigo. Bueno, señoras y señores... ¡qué emoción! Es una verdadera emoción en este momento del programa donde justamente se va a presentar el acto principal con ustedes, Gwen Stefani, haciéndole una felatio a Madonna. ¡Wow! Aquí inclusive no puede... No, pero era con algo ortopédico que había preparado para que al inverso. ¿Qué se va a hacer? Bueno, no todo se puede. No importa, tenemos que cubrir este bache, ¿eh? ¡Mira, está Ciberlandilla! ¡Qué genial! ¡Adelante, Ciberlandilla, adelante! Hola, amigos desintegrados totales. Mi madre me decía, ¡eres una niña desintegrada! Y yo nunca le creí. Ahora sé que somos muchos los niños desintegrados en el mundo. ¡Felicidades por los 1000! Los quiero mucho, les mando muchos besos desde Ensenada, Baja California, Cibernandilia. Es una bióloga que anima fiestas infantiles. Sí que sí. Y como hay niños, está con todos sus conejitos. Está con sus conejitos, sus pececitos, sus atunes voladores y esas cosas. Cibernandilla. Felicidades. Viejo oyente, pero joven desintegrada, sí permanentemente sí. Y eterna. Qué bella voz que tienes. Hermosa Cibernandilla. Escúchame una. Atención, a todos los desintegrados. Atención. Sí, atención, porque empiezo a tartamudear porque de la emoción me agarra un paro general. Es la emoción, sí, es la emoción. Hemos cortado muchos mensajes, hemos algunos. Sí. Que decimos, muchas gracias por esto. Ha hecho mierda. Ténganlo en cuenta. Este es un hecho mierda absolutamente, como un taladrando un Mato Grosso. Sí que sí. Tengan en cuenta eso, son 45 minutos, no puede entrar absolutamente todos. Están no hacemos más discriminación, mensajes. Vienen llegando mensajes mientras estamos haciendo el programa. ¡Uah! Esos mensajes están llegando mientras estamos haciendo el programa, no serán leídos en el día de hoy, serán leídos en el día de mañana o pasado. Esto no termina, esto continúa. Y es todo esto, en realidad nos vale madres, pero es para hacer una especie de prevención para todos aquellos que lleguen y, ¡ay, no me quieren! ¡Ay, no me leyeron en los 1000! Yo quería pero me cagaron, yo era importante esto, para mí. Yo preparé esto, sí. Yo le hice esto. Háblenlos con sus padres y en su defecto con su psicólogo. No es problema. No. Evacúenlo como puedan. Pero nosotros los queremos a todos. Ah, sí, casi que a todos, ¿eh? Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa. Es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso arroba canaltrans.com 10 9 8 Bueno, hay excepciones. En caso arroba canaltrans.com En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Continuando con la milésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, con una ambientación muy propicia, con música del ciudadano del mundo, Zed, compuesta especialmente y exclusivamente para esta posible emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. ¡Qué lujos, cabrones! Unos lujos. ¿Alguna vez nosotros en fiestas así especiales o no sé qué mamadas? No vamos a recordar cuando nos robábamos cosas de fiestas a las que nos invitaban y esas cosas. Bueno. Pero hemos entregado premios, por ejemplo. Sí que sí. Y decíamos... Dale, qué injusta es la vida, nunca recibimos un queremos premio nosotros, premio. Queremos nuestro premio, es una plaqueta, pero luego sí nos que explicaron sí. Que todos los premios que se reciben, ya sean Oscars, Globos de Oro y toda la mamada que se puede ocurrir, hasta Mejor Programa de Radio 1944, sí que sí. Es porque tú te anotas y como que dices, yo quiero recibir ese premio, y luego te dicen, bueno, si lo quieres recibir, te eligen y te lo, o sea, no nos anotamos. Y como que nos dio hueva anotarnos en cualquier, en todas partes, y entonces por eso era la historia, y entonces le dijimos, cura fiestero, nos podemos anotar, y el sí cura fiestero sí. Dijo, bueno, yo no tengo premio, pero no importa, anótense, y nos ha entregado un premio. Por lo tanto, dice el cura fiestero, les otorgo el premio al mejor programa orientado a la comunicación entre habitantes del planeta Tierra y que desde hace un tiempo ya dejó de ser exclusivo para hispanoparlantes. Espero les guste y felices sí, que mil. Sí, nos gusta porque es el primero. Luego ya cuando tienes muchos premios dicen, igualmente seguiremos diciendo eso, pero de los que vienen. Sí. Este es realidad, el más importante. Recibiendo el 14th premio de nuestra carrera, este es realmente el más importante. Sí. Y el del cura fiestero lo utilizaremos de pisapapeles en algún lugar. Pero lo utilizaremos. Pero será el primero, así que le guardaremos cariño igualmente. Dice, bueno, espero que les guste. Dice, y felices mil. Todos, nuestro agradecimiento a todos los que hicieron posible. ¡Felices que mil! En este momento... No, estoy agradeciendo el premio, cabrón. Está bien. Sí, todo nuestro agradecimiento a todos los que hicieron posible que en este momento estemos recibiendo este premio. Sí, y sí. Cuando digo todos, digo todos. Ya está, no puedo hablar más. Muchas gracias. Así se agradecen los premios, ¿no? Es una generalidad absoluta donde todos se sienten identificados y nadie se siente tocado. Sí. Bueno, bueno, no, si es muy mamón, puede dedicárselo a su mujer y a sus hijos sin ayuda. Ah, bueno, a mi mujer y a mis hijos, que me divorcié hace tiempo y mis hijos me odian, pero... Ah, no, no, más intimidad eso. Ah, está perfecto. Bueno, muchas gracias, Lagarto. Están, bueno, entre otras cosas, hemos visto dentro de esta fiesta infinidad de gente de la que queremos saludar: al Ganso Salvaje, a Tomca, al Tapatío Rascahuele, a Marvaca, a Pornoy, al Pornotópico, a Emiliano, querido Emiliano, que se está buscando alguna posibilidad en Córdoba y todavía lo único que encontró es posibilidad de seguir chupando. Pues está bien, ¿eh? Cimarrón, un abrazo a la mimosa, también a la misteriosa Dar Némesis, al Adolfo de Tucumán, a Vicky de Olavarría, embarazadísima, al Golo, que es su cumpleaños también el día de hoy. ¡Golo! Pero dijimos, Golo, no nos y vas a arruinar. Cumple mil también. Cumple mil años, oh, el Golo, y dijimos, no nos vas a arruinar nuestra fiesta con que todos los mamones cantándote el cumpleaños. No, también así es Reyes, pero nos vale madre los Reyes. Claro, sí. Exactamente, así que Golo, pásate la pipa. Nahuelito, un abrazo para Flor, para el mate cocido, para Pablo y la gente del Bolsón, para Molinda, para Carlos de Puebla, para el bicho de Mexicali, un abrazo grande. Hay algunos muy antiguos aquí, sí, que ya suena a museo de cera esto, pero igual se los ve muy jóvenes, ¿eh? Ha escrito Cresto, un abrazo para el querido Cresto, que hacía tiempo no sabíamos de él, un y ahí está, para ti. Con tubus, Cresto, y un abrazo de él, dice un abrazo para todos los de mi generación de oyentes de En Caso, es decir, para sí B8, sí, para, bueno, hay muchos que todavía están por aquí, ¿no? No así el Rocco, bueno, Rocco. Nos hemos acordado, por supuesto, Manu Briceño, que sigue por ahí. Sí, Manu. Sí, está pedote, como siempre, pero bueno. Pero bueno, déjenlo que siga viviendo. Sí, el Franco Tirador, nuestro amigo de Puerto Rico, Arzai, Lady Sanz. Al Maleante de Orange, California. Bueno, están llegando mensajes mientras nosotros estamos hablando. Sí. Por lo tanto, alguno de los nombrados. Lo decimos, ah, ¿dónde? Dice el lobo, Doña Teresa. Bueno, Kevin Galdames, ya lo vimos ahí, a Cowa, Eminem Fama, a Matux de Olavarría, a Martinix, a Extremadamente Feo, a los hermanos Merola, Karencita, a Luda, Lima Perú, a Kika, a Elevan, a Merconator. Yo no pensé que iban a entrar todos aquí dentro, ¿eh? No, nosotros habíamos, queríamos, en principio, íbamos a alquilar el campus del TEC. Sí, que sí. Pero nos pidió mucha lana. Sí, eso y entonces dijimos, bueno, no importa, alquilaremos el estadio de los Yankees. Sí, y sí, cuando llegamos al estadio de los Yankees nos dijeron que se había mudado. Y entonces es por eso. Bueno, pero están todos acostumbrados a estar en un camión lleno de gente, así que... Un abrazo al suicida de Tarija, sí, a Telma, sí, y a Coyi Cabuto, al Mico Tico, a ver quién está. Gracias, bueno, cabrones. Todos los chapines y catrachos, al a Marco Lurado, Río Grande Sur, sí, a Hueso, al Budo Gang, al Perro Botillo, al Mascarado de Lates, a Edgar Arón Guerrero, a Anthony de Baladón, a Pollatrón, a Megatron, a Cretín Blaster, a Obi-Wan Cannabis, a Pedriño, a Maximus y a Gepardo de Parral, de Chihuahua, a los hermanos Villa López, a Jaeger de Pachuca, Hidalgo, al Extremo, a Mona, Mucha, a Susi, a la Dicta, a la Colorada Fácil, a la Colorada Fácil misma, a Lleno Vengador, a Rolo Pue 2.0, a Dita Chicone, a Valdara, al Tío Pedote, al Fructas del Defa Mexicano, al último en llegar, a Gilex, al Austral, que desapareció también por ahí, a la chilena intransigente desde Suecia, un abrazo grande para ella. Al Colo. Sí, al Colo de Lima, pero nuestra pata al Colo, claro que sí. Bueno, cabrones, yo creo que son muchísimos. Sí, Omar Benito, al Vishnu, a Jiram, a Gabriago, a Neo, sí. A Rockstar, que dice, ¿qué onda, cabrones? Espero escuchar mi nickname en el festejo de los mil, ¿eh? Yo pongo el whisky de la peda. Al rato, carnal, se despide de su amigo Rockstar. Bueno, ha puesto el whisky de la peda, por lo tanto, tiene que sonar su nombre en este programa. ¡Rockstar! ¡Grande, cabrones! Contento, güey. Un abrazo para ti, para Bizarre, que nos saluda por los mil programas. Mira que bella que está Yaridia. Yaridia, hermosa. Ja. Igual que Urpi, igual que Charlie, sí, Corbin, sí, con las faldas de Joyce. Ah, Charlie, bueno, Charlie se pone pedo. Es gente. Bueno, no. Te queda bien, ¿eh? Sí, los queremos así. Al Milan, ¿eh? Es bueno. Por lo de Con, que vio que sale a veces con la escocesa. Claro, entonces, y él, sí. Pero sí, pero con Bra, ¿a usted le parece? Y bueno. Pues, siempre estamos como un paso más adelante. Sí. Bueno, todos los desintegrados, cabrones, nombrados, los no nombrados, los que seguirán siendo nombrados, los que jamás serán nombrados, los que nunca participaron del programa, pero sí están sí ahí, lo sabemos, y dicen, ah, no tengo qué decir. Sí, eres tú, bueno, eres sí, tú. Nosotros tenemos que decir, sí. Nosotros tenemos que agradecer, aunque digan, ah, ya viene la hueva, van a empezar con los agradecimientos. Y bueno, es así. Es así. Y hasta agradeciendo, nos toca a nosotros. Gracias, Honduras. Guatemala. El Salvador. Costa Rica. Dominicana. Y Puerto Rico. Por demostrarnos que sea como sea, aquí estamos, cabrones. Gracias, México. Panamá. La isla de Cuba. Ecuador. Y Colombia. Llevarnos con ustedes hasta en las peores circunstancias, ¿eh? Gracias a los que están residiendo legal o ilegalmente. Sí, en una tierra que les es ajena porque llevan la marca de los desintegrados ustedes. Gracias, Chile. Paraguay. Bolivia. Y Perú, porque por encima de los gobiernos están las personas destruyendo enfrentamientos. Muchas gracias a los desintegrados de Canadá. Sí, de Australia. Japón. Francia. Alemania. Suecia. Dinamarca. República Checa. Italia. Irlanda. Grecia, Israel y demás países por advertir que el idioma no es barrera para la expresión. ¡Obrigado, Brasil! Sí, y Portugal, y gracias a Cataluña, Galicia y Euskadi por comprender que extender lazos no es perder la identidad, cabrones. ¡Gracias, Argentina! También a Uruguay. Y a los extranjeros residentes en Europa por hacernos sentir parte de sus historias. Sí, parte, parte y comparte como este programa que es de ustedes, cabrones. Ustedes lo hicieron valer la pena. Ustedes son los responsables de confirmar día a día que sea cual fuera nuestra apariencia, nuestra historia, nuestra realidad, nuestra raza. Hay increíbles pero verdaderas cosas en común. En cada lágrima, en cada sonrisa, en cada mentada de madre. Demuestra minuto a minuto que se llora igual en Kioto, que en Santiago, en Cuernavaca, que en Chicago, en Albuquerque, que en Santa Cruz, en San Juan, que en Hermosillo. Gracias por demostrar que somos una generación capaz de estar hablando horas de tortugas sin por eso distraernos de las mierdas que abundan en este mundo. Gracias por estar siempre dispuestos a encontrar otra opinión o a compartir la misma y comprender la esencia de este programa más allá de las frustraciones diarias. ¡Así que sí! ¡Las diarias y las que llevan siglos! Muchas gracias, porque la vida de cada uno de los desintegrados no sería exactamente igual sin esta lista grande de personas que le hacen cada vez que le dan vida a un nickname, ¿eh? Muchas gracias también a las retransmisoras. ¡Sí que sí, cabrón! A esas que retransmiten este programa, ¿eh? Porque nunca, ninguna de ellas nos preguntó de qué lista de auspiciantes traíamos para retransmitirnos. Y eso mantiene viva la posibilidad de que existe una manera diferente de hacer radio. Gracias también por comprender que no existen palabras prohibidas, sino prohibidores de palabras. Que no existen malas palabras, sino, como dicen los españoles, palabras dichas con buena o mala leche. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. Está en el aire por ustedes y para ustedes. Por los que ya no están, por los que aún no llegan, por los que lo hacen cada día, por todos los que lo hacen fuerte, por aquellos que no se cansan y también por los que creen que todo esto es una pérdida de tiempo y piensan: ¡me gusta perderlo así! Gracias por destrozar con cada contacto todos los muros de concreto que hubo, hay y habrá para dividirnos. Los pueden hacer más anchos, más altos, más largos, y sea como sea, inventaremos la manera de seguir mirándonos a los ojos. Este programa no comenzó con semejante intención, imagínense, pero siempre tuvo claro algo: es aquí donde pertenecemos, es aquí donde queremos estar. No vamos a regalarle el mundo a ellos, por más mierda que batan. Integrados entre tanta desintegración, vamos cada día a buscar ese segundo donde nos permitimos ser protagonistas. Y si creen que nuestras palabras son violentas, les diremos: no entendieron nada. Mamadas son mamadas. Y si hacer las cosas de manera diferente les parece violento, nosotros estamos aquí para seguir contando. 1, 2, ultraviolento. 1, 2, ultraviolento. 1, 2, ultraviolento. 1, 2, ultraviolento. Quieren transformar y no lo lograrán. No, que si no lo logran, ya no seremos los mismos, pero habremos disfrutado lo que fuimos. Damas y caballeros, todos nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por lejos, por rap, por donde se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. Doctor Rock 89.7. Releo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciba. FM Power. FM Cachaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Contacto. FM Más. Radio 21 Urbana. Concierto Jake. Radio Hendrix. En España, Costa Latina, Bit Radio. Pura FM. Radio C. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes y Radio Eco. En México, Tabasco Radio y Radio Colores. En Uruguay, FM Siglo 21. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de HF con el cura Fistero, que se lleva nuestro premio. No, no, güey, perdón. Cuando se lo ha traído, es para nosotros. Bueno, está bien, lo voy a guardar en un lugar seguro. Ah, está bien, está bien. Nada más que